yo ya me fui. Hoy vos te vas por hoy, yo ya volví y nada encontré. Si es que te vas por hoy, si es que me pierdo, si nos fuimos los dos, yo ya me fui, yo ya llegué y nada encontré y no me quebré. Si es que te vas por hoy, si es que me pierdo, si nos fuimos los dos, es que es así, siempre es igual. No te vas, nada que hacer cuando llegas a terminar. Nada que hacer, mi amor, siempre es igual. Ya me fui, hoy vos te vas por hoy, yo ya llegué y nada encontré. Si es que te vas por hoy, si es que te pierdo, ya nos fuimos los dos. Y es que es igual, siempre es igual. Cuando te vas, nada que ver cuando llegas a la terminal. Siempre es igual, nada que hacer, nada que hablar por vos. Si nos fuimos los dos, yo ya me fui y nada encontré. Yo ya llegué y no me quebré. Si es que te vas por hoy, si es que me pierdo, ya nos fuimos los dos, ya nos fuimos los dos.